Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Yo tenía mi palomita, y era bien bonita, le cantaba en la mañana. Palenque sonoro. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan por los 88.4 FM. Estamos aquí el Palenque Sonoro, también acompañado de don Fernando, de la Escuela de la Salsa, y de una maravillosa persona que es el maestro Hugo Candelario, del grupo Bahía Trío, y a quien saludamos. Maestro, muchas gracias, le agradecemos de verdad la posibilidad de compartir experiencias. Bueno, muchas gracias a ustedes tres, un saludo muy especial a todos los oyentes de Palenque, Palenque Sonoro, qué bonito, y la Escuela de la Salsa, qué bonitos nombres, excelentes. Bueno, contento de estar aquí, previo a la conferencia y previo al concierto de Bahía Trío. Maestro, pues como primera pregunta, nosotros concebimos el Palenque como un espacio en donde se reúnen bastantes experiencias de vida, ¿sí? Que en última se manifiestan no solo en lo musical, sino en lo organizativo, en la posibilidad de vivir la realidad, de volver como a las raíces, ¿sí? Un poco de recordarnos. Y yo quisiera en ese sentido preguntarle que me contara un poco ese recorrido que ha tenido usted con la marimba, pero desde Guapí hasta este momento, hoy aquí en la casa del Valle del Cauca. Bueno, ¿están preparados como para una semana de entrevista? Ese vínculo que usted tiene con la marimba desde que nace, porque nosotros leíamos que precisamente Hugo Candelario es porque hubo como un quemazón en Guapi o donde usted nació y le pusieron Candelario precisamente por eso. Y me acordé también de un poeta muy bonito que se llama Candelario, eso, cuando dije al maestro Hugo Candelario. No lo relacioné con eso, pero no tenía nada que ver. Pero entonces sí me contaba un poco Camilo que el señor Gualajo, ¿sí?, que es también un maestro de la marimba, es el que lleva a su mami en la lancha para que usted pudiera nacer, y casualmente pues él es maestro de la marimba. Entonces, por eso yo quisiera que me contara como ese vínculo suyo con el instrumento desde que nace hasta este momento, cómo ha sido esa transformación o cómo se ha manifestado. Bueno, sí, pero estás bien enterada, estás bien dateada. Realmente sí, allá en el Pacífico no decimos quemazón ni incendio, decimos quema. Fue la última gran quema donde nací, hace un tiempito atrás. Y esa era una noche de un sábado. El incendio comenzó como a las 10 de la noche. Yo nací como a la 1 de la mañana ya del domingo. Sí, efectivamente, ya no había por dónde pasar al hospital, ya las calles todas estaban encendidas, prendidas. Entonces tuvo que ir mi mamá en compañía de un hermano, irse a la orilla del río a llamar una lancha, y cuenta la historia, cuenta la leyenda que precisamente el que iba manejando la lancha, Gualajo era motorista, entonces que iba manejando la lancha, el que iba manejando la lancha era mi maestro Gualajo. Él llevó a mi mamá, bueno, al hospital, ahí nací, casi nazco en la lancha, dice mi madre, porque ya estaba casi que salía. Y bueno, hay un vínculo inicial, hay un vínculo fundamental de vida desde el nacimiento con mi maestro, con su familia y mi familia también tuvieron muy buenas relaciones a nivel de amistad y a nivel comercial. Mi casa paterna, materna, era un almacén abajo, en el primer piso, era una casa vieja de madera, en el primer piso se vendían artesanías, bueno, se vendía de todo, y entre ellos instrumentos típicos de la región, la marimba, el bombo, los cununos, el guasá. Entonces ahí dejan los constructores sus instrumentos, y yo pequeñito, la vida me puso allí cuando el señor estaba armando su marimba y registrándola, y yo ahí como un muchachito, a veces gateando, a veces ya caminando, a veces ya más grandecito, escuchando ese sonido. Ese fue mi primer contacto con la música. No tengo herencia familiar, genética de músicos, casi. Hay buen oído, hay buen ritmo, pero no hay músicos dedicados. O sea, yo en mi casa no vi, en mi familia, pues alguien tocando la guitarra o la flauta, así, cantándonos. Pero entonces esa fue mi conexión directa. Y Guapi, en general, Guapi es un contexto geográfico bien profundo, selva profunda, selva húmeda, tropical, mucho talento, todo el mundo canta, todo el mundo baila, todo el mundo tiene mucho don para el arte en general. Entonces, ese fue mi contacto inicial con la marimba. Pues ahí me subían a un banquito, a una banquita, a un asientico, y los primeros bordones los fui aprendiendo allí, tanto con esos señores, maestros, como mis hermanos mayores. A veces también ellos, pues el bordón era algo muy sencillo, y ellos también me dieron las primeras tonadas de los primeros bordones. Y de ahí, pues creo que fue un matrimonio de esencial de vida, porque ese instrumento pues marca mi vida en todos los aspectos. Todo es transversal desde que nazco hasta donde estoy en el presente hoy en día. Por eso cuando toco en ella dejo mi alma, mi espíritu, mi cuerpo. Mucha felicidad ese instrumento. Allí pues, todos mis arreglos, todas mis ideas musicales, todo lo que sale en Bahía Orquesta, en Bahía Ensemble, en Bahía Trío, es a través de ella. Todos los corazones que hemos podido conquistar, todos los corazones, todos los sentimientos que hemos podido tocar, ha sido a través de ella. Básicamente tuve la oportunidad de estudiar música en el Conservatorio de Antonio María Valencia de Cali, en el IPC, Instituto Popular de Cultura, y en la Universidad del Valle en Cali. También tenía la oportunidad de ir, bueno, cursos en otros países. Aprendí el saxofón, aprendí la música, la estética y el desarrollo de la música occidental, pero mi maestra es ella. Mi cosmovisión está más cerca de cómo piensa y cómo funciona Gualao que cómo funciona un gran maestro de pronto del conservatorio, de la música occidental. Entonces, eso es un punto, un ángulo bien chévere en la vida. Es rico, es sabroso haberlo vivido hasta ahora, haberlo vivido, compartido, pero también es difícil, ¿no? O sea, porque hay dos voces a veces allá, dos corrientes que están allá adentro permanentemente hablando, de dos abuelos, uno occidental, otro más ancestral, ancestral puede ser indígena, puede ser africano. Entonces, esas voces hablan allí, pero pues eso también lo invita a uno a centrarse, como dicen los viejos, a jondearse, jondeo. Toque hondear la marimba, hondee ese mijo, hondeo de fondo, ¿no? Hondear, fondear. Eso es centrarse, centrar también como ser humano, estar centrado, centrarse para poder sacar bien el sonido, para poder sonar como hay que sonar, para poder transmitir lo que hay que transmitir. y aquí te dejo mi cariño, y aquí te dejo mi sentir, y aquí te dejo mi esperanza, todo eso para ti. Y a ti te entrego mis temores, y a ti te entrego lo que fui, y a ti te pido los perdones por lo que pude y nunca di. Pero no olvides que te quiero, con mis penas, con mis miedos. Y nunca olvides quién te canta, tiene un corazón sincero. Y aunque en la vida todo pasa y siempre todo cambiará, aquí yo guardo una esperanza para volver a comenzar. Pero no olvides que te quiero, con mis penas, con mis miedos. Y nunca olvides quien te canta, tiene un corazón sincero. Oye. De la vida, de lo que fue y lo que vendrá, del fruto, el árbol, la semilla, de la mentira y la verdad. Porque soy parte de tu risa, del mar y de su inmensidad, del sentimiento más profundo, del dolor, la felicidad. Pero no olvides que te quiero, con mis penas, con mis miedos. Y nunca olvides quién te canta, tiene un corazón sincero. Y aquí te dejo mi cariño, y aquí te dejo mi sentir, y aquí te dejo mi esperanza, todo eso para ti. Y aunque en la vida todo pasa y siempre todo cambiará, aquí yo guardo una esperanza para volver a comenzar. Pero no olvides que te quiero, con mis penas, con mis ruegos. Y nunca olvides quien te canta, tiene un corazón sincero. Pero no olvides que te quiero, con mis penas, con mis ruegos. Y nunca olvides quien te canta, tiene un corazón sincero. Sueña, y es mi tierra bonita. la que ríe, la que anhela, y es mi tierra bonita, la que canta, la que sueña. Respecto a eso, usted dice, bueno, hay que conectarse casi para saber lo que hay que transmitir, y eso es algo como muy importante que nosotros identificamos en su música, ¿no? Siempre está como de por medio eso de escuchar lo que realmente soy en el interior, ¿sí? Y transmitirlo a través de la marimba. Entonces, a Camilo le surgió una pregunta, y es, para su merced, ¿qué vendría a ser la raíz? ¿Y quiénes son los ancestros? O sea, ¿cómo se ha comunicado usted o cómo ha percibido eso a través del trabajo con la marimba? Claro, muy buena pregunta, porque si uno se habla de ancestro, de ancestralidad, pero nuestra historia con respecto, nuestra historia en América, ya con las tres etnias, es una historia muy nueva, siendo la mira desde el punto de vista de la humanidad. Es muy, muy nueva. Pero al mismo tiempo, es nuevo el resultado del encuentro, pero es súper ancestral lo que recibimos de África, súper ancestral lo que recibimos de nuestros antepasados indígenas, súper ancestral de la parte europea también. Es nuevo el resultado, entonces ahí hay una ancestralidad infinita. Yo trato de no mirarlo tanto hacia el pasado, no trato de conectarme tanto hacia el pasado, sino hacia adentro, o sea, a partir de mí, hacia adentro. Cuando yo digo ancestros, raíces, No me refiero, claro, me remonto, trato de mi mente y mi sentir, y además la marimba me ayuda y me invita a sentir cómo tocaban mis ancestros al principio nuestra música. Yo trato de hacer ese ejercicio y a veces lo encuentro, a veces encuentro esa manera. No porque lo encuentro en un libro, sino porque lo analizo y lo interiorizo y trato de vivenciarlo, trato de sentirlo. Pero es más hacia adentro, o sea, esa ancestralidad, porque yo siento que es que las músicas folclóricas son unas músicas muy iniciales de la humanidad, son muy limpias, son muy sinceras, honestas, verdaderas. Para mí, yo hago la comparación, a veces que he tenido la oportunidad de hacerla, digo que las músicas folclóricas son como el agua, como la fuente. En la música, en las músicas o en la música folclórica de cualquier parte del mundo es como el agua. Después del agua hay un jugo, hay bebidas gaseosas, de todo, cócteles, de una cantidad de cosas, pero la propia es el agua, y en la música es la música folclórica. Entonces, yo trato, y además, en esa búsqueda ya existencialista, ya como ser humano, no únicamente en lo musical, uno va sintiendo que la marimba, esas músicas así, lo van conectando hacia adentro y como que lo van llevando a otro, a otra dimensión, un poco más espiritual también. Entonces, allí uno no tiene límite. Allí obviamente, retomando la pregunta, ¿qué es lo ancestral? Pues lo ancestral, imagínate, humanamente, eso es, se nos pierde el horizonte. Pero donde sí encuentra como un poquito de eco y como fondo y como orilla, es hacia adentro. Hacia adentro sí encuentra uno orilla y resonancia inmediata. Y eso también lo invita a cada vez estar lo más limpio posible por dentro para que ese sonido inicial o el que uno recibió salga así. Así venga fusionado, así venga en una trompeta, en un clavicordio, en un acordeón, en sonido, en timbres que aparentemente no tienen nada que ver, digamos, hablando de la música del Pacífico Sur. Pero ahí tiene que estar. Ahí tiene que estar el hilo, ahí tiene que estar la conexión. Ahí tiene que estar el recipiente limpio, o sea, el ser humano como recipiente limpio para que ese sonido... Esto que estoy hablando de pronto es muy subjetivo, no sé si la gente pueda comprender ese tipo de cosas porque es muy relativo, muy subjetivo, muy intangible sobre todo, pero la música es así también, el espíritu de la música es intangible, es una cosa subjetiva, es una cosa, es arte, es relativo, pero ella tiene la facultad de que toca la fibra, el sentimiento y el corazón de los seres humanos, entonces allí nos encontramos. Además que yo siento que, bueno, yo le decía a Cami que más que una música fusión es una música mestizaje por la cuestión de la raíz, entonces en eso sí estamos de acuerdo porque yo le decía a Camilo, bueno, la raíz es como la meditación de la montaña, se centra en precisamente llegar a lo que tú tienes adentro, conectarse con el fondo y el interior de la tierra, para que vuelva en una dinámica bien chévere, pues salga de ti. O sea, por eso de la raíz está adentro, me parece que sí comparto eso y es chévere porque tú dices como no, es que es una perspectiva como de pronto subjetiva que la gente no puede entender, pero yo siento que la entiende en la marimba cuando tú tocas, ¿sí me entiendes? Porque como somos un mestizaje, algo dentro de nosotros hay ahí que se despierta y que indudablemente se entiende cuando se toca, ¿sí? Cuando tú lo tocas y cuando yo lo siento. Quisiera complementar un poco, sí, una vez un amigo en Pasto me hablaba, Hugo, ¿ya viste bien? ¿Tú ya has mirado bien tu marimba? Sí, claro, llevo viéndola cuántos años. ¿No te parece que es ese mestizaje del que tú hablas? ¿Tú no te parece, a ti no te parece que la marimba, el tendido de chonta, el teclado, es como la parte negra y las guaduas son como así como los rondadores indígenas? Como las, es un mestizaje ahí clarito. Y claro, es eso. Con respecto al bambuco, que hoy inclusive voy a tocar un poquito ese tema, cómo el bambuco, siendo una matriz que tiene gran esencia africana, pero el bambuco como tal no existe en África, existe es aquí en el continente americano. Entonces, y aquí en esta tierra se cocinó, entonces, y ese bambuco nos pertenece a todos, es el mestizaje que tú hablas, pero es una raíz netamente africana inicial, pero va cargada con todo eso indígena y con todo ese mestizaje, y por eso suena como suena. Bueno, es muy importante para mí el bambuco en Colombia, es más importante que la cumbia, que el vallenato, que el bambuco como tal es un ritmo que nos pertenece y nos representa a toda esta nación. Entonces, sí, ya de ahí para allá es un bus, digamos, si yo nací al frente del río Guapi, vengo cargado de ese ritmo del río Guapi, de esa velocidad, de esa selva. Y si de repente la vida me puso en Bogotá un tiempo y después me puso en Barranquilla, luego me puso en Cali, pues obviamente va a salirse la salsa, todo eso va a salir. Eso es imposible que no salga, esa clave va a salir. Pero ahí donde está uno, la conexión y estar siempre fondeado, concentrado con esa raíz. Eso lo da la meditación, eso lo da tocar en conciencia, eso lo da permanentemente estar buscando ese centro, ese jondeo, eso, y los viejos lo enseñan, ¿sabes? Porque los viejos vivieron eso es lo que tienen los viejos, cuando se habla de los ancestros, los viejos tuvieron esa tranquilidad, no tuvieron esa velocidad de ahora, escucharon mucho más la naturaleza, tocaron sin vanidad, tocaron con menos contaminación, entonces ellos transmitieron eso, esos sonidos que nosotros heredamos, y hay que ser fiel, o sea, fieles me refiero a eso inicial, se puede fusionar hasta con música electrónica, con trance si quiere, con lo que sea, pero eso tiene que estar ahí, ahí donde está el reto del músico. Inclusive la música yo a veces la comparo con la política, en este sentido, el objetivo es el mismo, como músico el objetivo es ese hilo de la música, del sonido ancestral, ese hilo, esa conexión, véngase como en la fusión que venga, tiene que estar allí. En la política es igual, es el sentido de la política es el beneficio y el bienestar del pueblo, de la gente. Llegue el partido que sea, pero ese es el reto del partido para lograr eso. En la música es igual, el grupo que llegue con la fusión que sea, pero al servicio de ese hilo musical. Es igualito, es facilito. abrazo sincero. Thank you. Palenque Sonoro. Yo lo decía por la cuestión de que tú has utilizado como otros ritmos, ¿no? Del Latin Jazz, el jazz, y yo le decía a Camilo como es que es interesante porque esas manifestaciones sonoras también tienen una raíz, ¿sí? Y logran dialogar con la marimba y logran dialogar con nuestra raíz, pero tú las conociste también en la academia, ¿sí? Que era lo que decías, es que está la vocecita de los maestros de nosotros, pero también de la vocecita occidental, pero lo bonito de eso es que captaste esas voces, digamos, occidentales, que vendría a ser la cuestión de estar en una academia, de identificar lo que yo he vivenciado también en esos espacios y agarrarme de lo que o sea, llego a la academia y digo, oye, o sea, aquí en este ritmo también hay una raíz y yo quiero traerla a la marimba. Entonces, ¿cómo fue ese proceso entre la vivencia y estar en la academia y lo que es ahora Bahía? Allí no había conciencia realmente, eso fue, la vida me fue poniendo en diferentes espacios. Yo llegué a Cali con mi marimbita, intenté meterme en los círculos musicales y no podía porque yo venía con mi afinación tradicional, esa afinación no me permitía incluirme con los instrumentos temperados occidentales. Entonces me tocó obligatoriamente afinar, temperar la marimba de Chonta en Cali. En ese orden de ideas, no sé si le hice daño o no daño a la tradición, pero fue una necesidad de hacer música. Y a partir de ese momento se afinó, se temperó y pude ir ingresando a todos esos otros círculos musicales y conocer en el jazz, en el Latin jazz, en la música salsa, en la música andina, en el teatro, en el cine, en la televisión, bueno, todo para. En todos esos ámbitos tuve la oportunidad de entrar con la marimba, pero en esa época no había, esas eran solo ganas de tocar, ganas de comerse el mundo, ganas de explorar, ganas de compartir también lo de uno. Ya después, con el tiempo, que alguien me dice, ve, esos arreglos tuyos, esos arreglos de Bahía suenan como si fuera, esos vientos suenan como si fuera una marimba puesta en los vientos. ¿Cómo así? Ah, sí, claro, que soy marimbero. Ah, pero aquí se sale el jazz. Ah, mira, sí, aquí se sale tantas noches que fui a la Taberna Latina a escuchar los primeros discos de Bambán, los primeros discos de NG La Banda. Ah, mira eso, ahí hay una influencia de eso. Mira que aquí está Mozart y Beethoven en esa figura de Velo Qué Bonito, de San Antonio. Mira, ah, sí, pero nunca lo hice conscientemente. Hoy en día que ya lo tengo consciente, ya no me sale, ya no me fluye, ya me hicieron un daño. Las palabritas en la cabeza. Sí, ya no me salen con esa espontaneidad de antes. Ahora ya hay más presión que comercial, que hay que poner a bailar a la gente, y que bueno, que no tan larga porque lo ponen en la radio. Bueno, toda esa cantidad de cosas. En la época yo no pensaba en nada de esas cosas. En la música salía y ya. Pero sí, o sea, allí es donde... Por ejemplo, uno de los retos más grandes de uno como músico del Pacífico, vivir en Cali o en la ciudad, es tratar de sostener esa herencia que uno recibió ya en la ciudad, ya con un micrófono, con una tarima, con un contrato, con sostener esa espiritualidad, esa alegría, esa fuerza, esa profundidad del sonido, de la afinación, esa cadencia, sostenerla en la ciudad, eso es de las cosas más difíciles, de los retos más grandes como músicos, porque nuestra música, por ejemplo, el Pacífico, no se está desarrollando en nuestro hábitat, se está desarrollando fuera de nuestro hábitat, y eso hay un precio allí altísimo, pero ahí está el reto al mismo tiempo, ahí está el reto. Fíjate que la mayoría de las músicas afro-latinoamericanas se desarrollan en su hábitat, la cubana allí, la boricua allí, la brasilera allí. Nosotros, la del Pacífico, la del sur, por ejemplo, se está desarrollando, estamos muy cerca, pero no en el Pacífico, se está desarrollando en Cali, en el encuentro con la academia, en el encuentro con otro músico, el Petronio, todo eso es Cali. Ahí hay un trecho bien interesante para mirar, para analizar desde la musicología, desde la academia, de la antropología, de muchas miradas. Pero allí donde los músicos que somos oriundos tenemos que tenerla muy clara y saber nuestra posición en ese sentido. ¿Qué clase de cosas tú haces, ¿no? Dentro de lo cotidiano, en tu trabajo, que vuelven y te asientan a decir, no puedo olvidarme de ese reto, y es ya, definitivamente. Siempre coger la marimba, es lo inicial, cuando a veces los compromisos, siempre la marimba, siempre volver a tocar el bordón. La gente que no, que pereza tocar tutitum, yo toco el tutitum, y cada vez me suena distinto y cada vez le encuentro algo nuevo. Algo que para algún percusionista puede ser la cosa más elemental del mundo, pero no, siempre la vuelvo y la toco. Es como el vientista, siempre tocar su nota larga, siempre. Ese le garantiza que su sonido va a salir otra vez bien redondito, su sonido. Por un lado, por otro, pues la disciplina, ¿no? Siempre, o sea, nosotros no paramos de ensayar los jueves siempre. Una cosa que he visto en algunos países como Brasil, como México, es que los músicos, además de músicos, además de su práctica musical, saben de política, saben de historia, saben de antropología. Cada nota que tocan va respaldada con una cantidad, son músicos como completos, por eso suenan como suenan. Son conscientes de su historia, son conscientes de lo que tienen, de su mestiza. Entonces un músico que suene así, que suene esas notas así, por eso suenan así. Por eso, porque aman lo suyo, aman lo que la vida les dio, lo que la naturaleza les dio, lo cuidan, lo respetan. Eso, pues, y de ahí para allá, pues ya para eso están las academias, que ahí está el rigor, la disciplina, la exigencia, que eso es buenísimo, importantísimo. Yo sé que la academia profesional tradicional no invita a eso otro. Eso otro ya son búsquedas más personales o... Pero la naturaleza da mucho, los pueblos enseñan mucho allí, los festivales enseñan muchísimo allí. Los viejos vivientes, las bibliotecas vivientes enseñan mucho de eso allí. Solo la tierra, el mar, las estrellas. Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque, palenque sonoro.